amarte en el silencio. Quiero verte y ser tu dueño, amor, si tú me das tu corazón. Quiero amarte sin medidas, darte todo lo que pidas, amor, si tú me correspondes hoy. Cumbia Santa Fecina, con Walter Encina, hacia amor. Me susurren como el viento, amor. Yo quiero ser el amante que tú sueñas, tu príncipe de novela, alcanzándote una estrella. Y te daré todo mi amor si tú aceptaras este corazón. Silencio, quiero verte y ser tu dueño, amor, si tú me das tu corazón. Quiero amarte sin medidas, darte todo lo que pidas, amor, si tú me correspondes hoy. Y una vez más, cumbia Santa Fecina. ¿Qué me decís? Quiero brindarte un mundo de emociones, darte mis manos vacías, que la llenes con tu vida, amor. Quiero darte que sueñas, el sol de tu primavera, en tus noches la luna llena. Y te daré todo mi amor si tú aceptaras este corazón. Quiero amarte en el silencio, quiero verte y ser tu dueño, amor, si tú me das tu corazón. Sin medidas, darte todo lo que pidas, amor, si tú me corresponde hoy. Quiero amarte en el silencio, quiero verte y ser tu dueño, amor, si tú me das tu corazón. Quiero amarte sin medidas, darte todo lo que pidas, amor, si tú me correspondes hoy. Quiero amarte en el silencio, quiero verte y ser tu dueño, amor, si tú me das tu corazón. Quiero amarte sin medidas, darte todo.